kai loko la yo irena ngo irena utana kina yo sherumba onganda brise yanda motido na yanga ipena o yanga ipele o makambo utala nina miso loko la miso esolo la kasi to bangani Mama de yo soy amokili Yo no corangai ngai lo cora yo susi mi paito pei Malini o mingirena Tole kana babo tibanga Natuni nena bato balobina ngai uzalise wanga Awalelo na yokie Balobio le kakiawa Moye motema nangai ekita Osalinga yinini irena nakamizo basomba omawa Ma prefere onalinga yakazongela ngai nakoma ikalako Selengo na yokimawa Galetino bolimbisangae irena mwana mama ena miboma Bebe chérie mwana Burundi itako falalongo na yokimawa Mawa.